Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agorasol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agorasol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Esta semana terminamos nuestro monográfico dedicado a los inicios de la música experimental y electrónica, juntas o por separado. Nos dejamos en el tintero bastantes artistas y músicos pioneros, pero no nos ha dado tiempo para más. Comenzamos con Max Matthews, pionero de la música por ordenador. Max Matthews nace en Nebraska el 13 de noviembre de 1926. Es conocido como uno de los pioneros de la música hecha con computadora, como hemos dicho antes. Escribió el primer programa capaz de sintetizar sonido y reproducirlo, llamado Music, en un ordenador 100.000 veces más lento de los que disponemos hoy en día. Generaciones posteriores de su programa evolucionaron a C-Sound, C-Mix y, naturalmente, Max, un lenguaje de programación visual ubicuo en el contexto de la música electrónica y el arte sonoro y multimedia actual, bautizado así como tributo al mismo Matthews. Más tarde concibió asimismo Radio Button, un controlador gestual desarrollado por Nintendo, Sony y Microsoft. Para 1974 estaba trabajando en el legendario Instituto de Ciencias de la Música, IRCAM, en Francia, donde conoció a Miller Puquette, con quien creó Max MSP. La parte que da nombre a Max es nombrada así por Max Matthews, mientras que MSP son las siglas del nombre completo de Puquette. El uso de los portátiles en actuaciones musicales, en vivo y en estudio, es constante y sigue incrementando en la música electrónica y muchos otros estilos. Max MSP y Max Heater han recibido mucha atención como un entorno de desarrollo profesional para los que quieren hacer música electrónica y vídeos en sus portátiles e incorporarlos en sus shows. Como curiosidad, Daisy Bell es un viejo número de 1892 compuesto por Harry Drake que se convirtió en 1961 en la primera canción que pudo cantar una computadora, en concreto un modelo IBM 7094. John Kelly y Carol Lockbaum programaron los vocales de la computadora y el acompañamiento musical lo programó Max Matthews. Esta graciosa interpretación de Daisy Bell le inspiró a Stanley Kubrick la maravillosa escena de desconexión de la computadora HAL 9000 en 2001 A Space Odyssey. Escuchamos a continuación este tema y a continuación una pieza de Max Matthews titulada Numerology del año 1960. My instructor was Mr. Langley and he taught me to sing a song. If you'd like to hear it, I can sing it for you. Yes. I'd like to hear it, Hal. Sing it for me. It's called Daisy. Daisy. Daisy. Give me your answer to. I'm a great. The love of you. It won't be a stylish marriage. catch the horse, the carriage. But you look sweet upon the feet of a bicycle horse. Continuamos con el compositor francés Jean-Claude Risset, uno de los pioneros europeos de la aplicación de la informática a la música. Está considerado uno de los mayores compositores de música electrónica. Su influencia fue decisiva en la creación musical del siglo XX, especialmente en las décadas de 1970 y 1980. Risset poseía formación científica y musical, y esto le permitió ser el primer compositor francés en utilizar la voz humana como sonido sintético en un ordenador. Gracias a su impulso, se empezaron a utilizar en Francia computadoras en la composición musical. Lo hizo promoviendo su uso en instituciones como el IRCAM y las universidades de Orsay, París y de Marsella. Escuchamos su tema Mutaciones del año 1969. Continuamos con John Chowning, compositor, músico, inventor y profesor estadounidense, conocido por su trabajo en la Universidad de Stanford y por su invención de la síntesis de FM mientras trabajaba allí. John Chowning, como hemos dicho antes, es conocido por haber descubierto el algoritmo de la síntesis de FM en 1967. El avance de Chowning permitió timbres sencillos pero ricos, que sintetizan desde golpes de metal a sonidos campaniles y que parecen muy similares a instrumentos de percusión reales. Chowning es también un experto percusionista. Vamos a escuchar a continuación Stria, del año 1977, una de las obras más famosas de Chowning. Fluxus es un movimiento artístico de las artes visuales en especial, pero también de la música, la literatura y la danza. Tuvo su momento más activo entre la década de los 60 y de los 70 del siglo XX. Se declaró contra el objeto artístico tradicional como mercancía y se proclamó a sí mismo como un movimiento artístico sociológico. Fluxus fue informalmente organizado en 1962 por George Mathunas. Este movimiento tuvo expresiones en Estados Unidos, Europa y Japón. Según Mathunas, Fluxus Arte Diversión debe ser simple, entretenido y sin pretensiones. Tratar temas triviales sin necesidad de dominar técnicas especiales ni realizar innumerables ensayos y sin aspirar a tener ningún tipo de valor comercial o institucional. Como Dada, Fluxus escapa de toda tentativa de definición o de categorización. La complejidad de los conciertos Fluxus y la colaboración de artistas de la talla de Joseph Beuys, Wolf Bostel, Nam June Paik y Charlotte Moorman desembocaron en interpretaciones que transmitían una visión muy especial e inconformista de la vida. Los conciertos Fluxus no son placeres auditivos de alta fidelidad y sintonía fina. No se produce una armonización acústica a través de unos bajos precisos, de unos tonos medios naturales y de tonos concomitantes cristalinos. Un concierto Fluxus es una experiencia auditiva en la que cualquier objeto, cualquier cosa, se convierte en un instrumento. La autenticidad inconfundible de los conciertos Fluxus y la pasión y el poder innovador de los artistas supusieron un cambio profundo en la expresión del arte. Vamos a escuchar a continuación My Jubilee Isn't Unbehemoth del año 1977, tema incluido en el recopilatorio Fluxus Anthology del año 1989, compuesto por Nam June Paik, compositor y videoartista surcoreano de la segunda mitad del siglo XX. Trabajó en el Laboratorio de Investigación de Música Electrónica de Radio Colonia y participó en los grupos Happening y Fluxus. Vamos a escuchar a continuación esta pieza. Esta pieza que acabamos de escuchar está influenciada por el compositor, teórico musical y pintor austriaco de origen judío Arnold Schoenberg. Es reconocido como uno de los primeros compositores en adentrarse en la composición atonal, y especialmente por la creación de la técnica del dodecafonismo, basada en series de 12 notas, abriendo la puerta al posterior desarrollo del serialismo de la segunda mitad del siglo XX. Además, fue líder de la denominada Segunda Escuela de Viena. Vamos a escuchar a continuación una pieza corta de Arnold Schoenberg del año 1913, incluida en su set de 6 piezas cortas para piano, concretamente la segunda. En el recopilatorio antes mencionado también se encuentra Alison Knowles, artista estadounidense reconocida principalmente por ser una de las principales creadoras dentro del colectivo Fluxus. Su obra es destacada por la elaboración de performance a partir del uso de sonido, instalaciones, actuaciones, publicaciones, entre otras. Contrae matrimonio con el artista cofundador de Fluxus, Dick Higgins, en 1960. Por lo que la artista se verá implicada dentro de las actividades de dicho movimiento. Viaja y actúa en Europa, Asia y Estados Unidos, participando activamente en el grupo. Vamos a escuchar a continuación Natural Assemblage, L'Ebrei Corpo. This is dedicated to John Cage on his 70th birthday. He who writes for the birds. Ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra Antes hablábamos de Dick Higgins, integrante de Fluxus Art, desde sus comienzos en los años 60. Fue músico, poeta experimental, accionista, traductor y catedrático de arte. Su campo académico fue la historia y el desarrollo de la poesía visual y sonora, tema sobre el cual parecía conocerlo todo. Happenings, Fluxus, Intermedia, Something Else Press, Mail Art son algunos de los conceptos asociados a su vertiginosa vida. Vamos a escuchar a continuación su tema In Memoriam del año 1961. Thank you. Robert Filliou fue también un poeta y artista francés involucrado con el grupo Fluxus. En 1960, Filliou conoció al entonces bailarín y poeta Daniel Espuerri, con quien publicará los Pièces à Mots, 1964, una serie de montajes visuales que dan cuerpo a las expresiones hechas del habla. En 1962, en el Festival of Misfits, suerte de salón de los desadaptados, que había organizado en Londres junto con Daniel Espuerri, Filliou monta un dispositivo para componer poemas. Un par de ruletas hechas con ruedas de bicicleta, rodeadas de palabras y expresiones. El público asistente puede componer obras efímeras con tan solo hacer girar las ruedas. Vamos a escuchar a continuación un breve corte de Robert Filliou llamado Imitando el sonido de los pájaros. Otro miembro de Fluxus fue el artista checo Milan Kanizak, escultor, diseñador gráfico y profesor, entre otras cosas. Vamos a escuchar su tema Broken Music Composition, del año 1979. Thank you. El mítico compositor y músico estadounidense Lamonte Young también se encuentra en este recopilatorio. Generalmente reconocido como el primer compositor minimalista, sus obras han sido incluidas entre las obras más importantes y radicales después de la Segunda Guerra Mundial, calificadas como música experimental o música dron. Basta mencionar que John Cale, Angus MacLise, Tony Conrad y Walter de María, esenciales en la gestación de lo que sería The Velvet Underground, colaboraron en su grupo de los primeros años 60, The Theater of Eternal Music, al que Cale y Conrad denominaron The Dream Syndicate. Vamos a escuchar un extracto de Day of Niagara, del año 1965, con Angus MacLise a la percusión, John Cale a la viola, Tony Conrad al violín y Lamonte Young y Marian Zazila a las voces. Thank you. En el recopilatorio antes mencionado también se incluye un extracto de Dream House del año 1974, álbum de estudio compuesto por Lamonte Young, Marian Zazila y su grupo The Theater of Eternal Music, colaborando el trompetista John Hassell y el trombonista Gareth List. Vamos a escuchar este extracto. El pintor, poeta, músico y fotógrafo canario Juan Hidalgo también está incluido en este recopilatorio. Encarna el espíritu de las vanguardias, con su afán por borrar los límites y ampliar los márgenes de la creación. La biografía de Juan Hidalgo está llena de primicias. Es el primer compositor español invitado a los míticos festivales de Darmstadt, el primero en hacer una composición electroacústica española y el fundador de ZAG, entre otras cosas. Vamos a escuchar a continuación Tamaran, del año 1974, incluido en esta antología de Fluxus. Como dijimos antes, Juan Hidalgo realizó la primera música concreta española, en concreto en Radio Francia, donde fue alumno de Schaeffer. Su título, Étude de Stage. Vamos a escucharlo. Zag fue un grupo musical de vanguardia español, creado en el año 1964 por los compositores españoles Juan Hidalgo y Ramón Barce y por el compositor italiano Walter Marchetti. Zag se dedicó sobre todo al desarrollo de la música de acción. Su gestación en Milán entre 1959 y 1963 tiene una importante influencia del neodadaísmo y del zen, así como del pensamiento del compositor estadounidense John Cage, a quien Juan Hidalgo y Walter Marchetti conocieron en Darmstadt en el año 1958. También se ha vinculado la actividad de Zag a la del grupo internacional Fluxus, y, aunque existen evidentes paralelismos y similitudes, no podemos negar la originalidad de las propuestas de Zag. Cuando Hidalgo y Marchetti se establecen en España a partir de 1960, entran en juego una serie de circunstancias que propician el nacimiento del grupo. El impulso vanguardista que se da en este momento afecta tanto a la música como a la literatura y las artes plásticas, cuyas iniciativas entran en contacto. El grupo Zag nace como un movimiento musical, pero en él intervendrán poetas, pintores, escultores y performers. En 1967 tienen una actuación en el Teatro Infanta Beatriz de Madrid. Solo podrán realizar una de las 7 actuaciones previstas, debido al escándalo que supuso el estreno. El público madrileño no estaba acostumbrado a que un intérprete musical se comiera una manzana como única participación en un concierto. En ese mismo año se incorpora al grupo la performer Esther Ferrer. Entre 1967 y 1972, el grupo se reduce. En 1972, Zag participa en los míticos Encuentros de Pamplona, tras los cuales deciden realizar sus actividades fuera de España, debido a las presiones e incomodidades del régimen franquista. Desde ese año, Zag será de nuevo un grupo circunscrito a 3 personas: Juan Hidalgo, Walter Marchetti y Esther Ferrer. En el día de hoy, hablar de Zag es seguir hablando de los límites del arte musical y de las delicadas líneas que separan un arte de otro. Vamos a escuchar un extracto de audio de un vídeo de una actuación de Zag en 1965 que encontramos en YouTube. La electrónica está a la orden del día, como pueden ustedes ver, pero ahora no se trata de ningún laboratorio, sino de instrumentos musicales para la actuación del percusionista Neuhaus, al que naturalmente acuden muchos jóvenes. Cuidado con los cables. Empieza el concierto. De página y de efectos. Variaciones sobre el mismo tema. Ahora el español Juan Hidalgo nos va a obsequiar con música enguantada. Este buen cepillado a las cuerdas es ya casi una sinfonía. Un silencio que sirve de descanso para los oídos. Por lo visto, la limpieza de los pedales tiene aquí su importancia y también su éxito. Después de la limpieza, la exploración de las cuerdas del piano para tantear efectos de percusión. Así ya puede saber el concertista dónde tiene que caer la bola. Cámara y sonido absorto. Misión cumplida. Las bolitas se van por donde han venido mientras el maestro busca nuevas calidades en el besugo, aunque no sabemos cuál sea su extraña relación con la música. No sea usted escéptico, hombre, únase al entusiasmo general. Uno de los integrantes de ZAG fue el italiano Walter Marchetti. La producción artística de Marchetti procede tanto de la noción contemporánea de la música como de la transformación de los objetos cotidianos. Es en este terreno de reformulaciones, de construcción y repetición donde se mueve el artista italiano. Vamos a escuchar su ruidosa pieza Osmanthus Frangras del año 1973. Thank you. Steve Reich es un reputado compositor estadounidense. Reich es conocido por ser uno de los pioneros del minimalismo, con John Cage, Lamonte Young, Terry Riley y Philip Glass, entre otras. En 1974, Reich comenzó a escribir música para 18 músicos, el número de integrantes de su ensemble, una pieza que acabaría 2 años más tarde. Seguramente es la obra de Reich que más éxito ha tenido y para muchos es lo que se llamaría su trabajo seminal, obra artística que produce desarrollos posteriores de importancia. Esta pieza implicó muchas nuevas ideas, aunque algunas ya fueron escuchadas en piezas anteriores de Reich. La obra se organiza alrededor de un ciclo de 11 acordes introducidos al principio, seguidos por pequeños trozos basados en cada acorde y por una vuelta final al ciclo original. Este fue el primer intento de Reich de escribir una obra para conjuntos mayores, con más ejecutantes, que permitía un mayor alcance de los efectos psicoacústicos, cosa que fascinó a Reich, que ya notó por esa época que le gustaría explorar esta idea más. Reich comentó que en los primeros 5 minutos este trabajo contenía más movimiento armónico que cualquier otra obra que él hubiera escrito. Vamos a escuchar estos primeros 5 minutos. Thank you. Brian Eno es un reputado y conocido compositor, activista, cantante y productor musical inglés. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado trabajos en géneros musicales como el ambient, del que se considera un pionero, el glam rock con Roxy Music y la música electrónica experimental. Considerado un visionario y un innovador en muchos campos de la música, también ha desarrollado trabajos en otras disciplinas artísticas, en especial las instalaciones y las artes visuales. Vamos a escuchar un extracto de uno de los primeros discos ambient experimentales titulado Música para películas del año 1976. Thank you. Raymond Murray Schafer es un compositor, escritor, educador, pedagogo musical y ambientalista canadiense, reconocido por su proyecto del paisaje musical del mundo, por sus preocupaciones por la ecología acústica y por su libro The Tuning of the World, de 1977. Además de introducir el concepto del paisaje sonoro, en 1969 inventó el término esquizofonía, la separación de un sonido de su fuente. Vamos a escuchar la pieza Ocean Sounds del año 1973. Thank you. Una colaboradora de Murray Schafer fue Hildegard Westerkamp, una compositora, artista de radio, profesora y ecóloga de sonido canadiense de origen alemán. De 1973 a 1980, Westerkamp trabajó como investigadora asociada junto con R. Murray Schafer en el World Soundscape Project de la Universidad Simon Fraser. Este trabajo sirvió de fuente para el libro de Schafer, The Tuning of the World. En 1974 comenzó a trabajar como productora y presentadora en la radio cooperativa de Vancouver. A través de su trabajo con Schafer y con la radio, desarrolló un profundo interés y preocupación por el ruido y el entorno acústico, lo que influyó mucho en su estilo de composición. Después de este tiempo, comenzó a experimentar con la grabación, el procesamiento y la mezcla de sonidos ambientales en el estudio de grabación. Vamos a escuchar el tema Fantasy for Horns 1 del año 1978. spotlight etch and the cymbal crash. Follow the burning sign, the trail of bullets, the embers dying. Discarded shoe, like an open mouth, a burn on the pavement. Discarded shoe, like an open mouth, a burn on the pavement. A house containing three children flashes once and is gone. A single robbery. A single robbery. A single robbery. Somewhere a man is carving himself to death for food. Day like an open wound. Thank you. the whole city staked out with eyes like a giant crystal, catching the angles of light. The city borders the skin. I just can't figure out, you know, but I mean, why? But I mean, do I have to land up in a skid row? Why? Okay, ladies and gentlemen, but I mean, I've been drinking tonight. But why I have been drinking? Why? Nobody say why. Nobody asked me any question, but I mean, how come I've been drinking? But I just can't understand, but I mean, tell me just one thing. Why do I have to get drunk? Why? You tell me that. Ogni tamak chika pi kotsne dek tap kokoin sims ogni simsne ne mat tok kok kem ogni matanista pocht a smeta pat kok pe kene matanista pat kok pe me tamak to to pomoch catching the whole city staked out. Thank you. Barry Truax fue un compositor canadiense especializado en las implementaciones en tiempo real de la síntesis granular, a menudo de sonidos grabados y paisajes sonoros. En 1986 desarrolló la primera implementación en tiempo real de la síntesis granular. Hizo la primera obra hecha con síntesis granular, hecha con base en sonidos pregrabados, Wings of Night, de 1987. Vamos a escucharla. Thank you. También fue el primer compositor en explorar el área entre la síntesis granular sincrónica y asincrónica en Riverrun, en 1986. La técnica en tiempo real, junto con los paisajes sonoros, forman parte importante de su estética. Truax enseña música electroacústica, música por computador y comunicación acústica en la Universidad Simon Fraser, en Canadá. Fue uno de los miembros fundadores, junto con Raymond Murray Schaffer, del World Soundscape Project, proyecto a nivel mundial cuya finalidad es registrar los paisajes sonoros actuales que están cambiando a un ritmo acelerado como consecuencia de la contaminación acústica. Además de preservar los entornos sonoros, también llevan a cabo una militancia activa contra la contaminación acústica. Vamos a escuchar Riverrun de 1986 de Barry Truax. Ruth Crawford Seeger fue una compositora y etnomusicóloga estadounidense. Reconocida especialista en la música folclórica y popular norteamericana, colaboró con Alan Lomax en dos importantes antologías durante la década de 1940, Our Singing Country, 1941, y Folk Song USA, 1947, y editó otras en solitario hasta su muerte. Antes de esto, se dedicó principalmente a la composición. Participó activamente en la difusión de la música contemporánea y fue una de los fundadores de la Sociedad Internacional por la Música Contemporánea. Una beca concedida por la Fundación Guggenheim en 1930 le permitió pasar una fructífera temporada en Europa, donde entró en contacto con los compositores más relevantes de la época, tales como Béla Bartók, Arnold Schönberg o Alban Berg. Su actividad creativa puede dividirse en dos etapas, de 1924 a 1929, en la que, influida por la obra de Alexander Scriabin, experimentó con la atonalidad y los ritmos irregulares, y de 1930 a 1933, en que participó de la música serial. Vamos a escuchar Music for Small Orchestra del año 1926. Thank you. Cambiando completamente de tercio, vamos a cerrar este último capítulo sobre los inicios de la música experimental y electrónica, juntas o por separado, con Laurie Spiegel, compositora originaria de Estados Unidos. Ha trabajado en Bell Laboratories, en gráficos de computadoras, y es conocida principalmente por sus composiciones de música electrónica y su software algorítmico de composición Music Mouse. De igual forma, toca la guitarra y el laúd. Spiegel ha sido denominada como una pionera de la escena musical de Nueva York. Se retiró de esta escena a principios de la década de 1980, creyendo que el enfoque que tenía había cambiado del proceso al producto artístico. Mientras seguía en la creación de software, Spiegel utilizó la tecnología en la música como un medio para superarse a sí misma, más que un objetivo en sí mismo. Vamos a escuchar The Expanding Universe, del año 1980. Con Laurie Spiegel nos despedimos hasta el próximo programa. En las locuciones estuvo Susana Sánchez y en la selección musical, control y edición de sonido, César Pradíes. Hasta el próximo programa.